cuenta que a muchos les cuesta la misma vida tenerse que agachar para recoger con humildad la que otros olvidaron. Recuerda, tú fallas, yo fallo. Perder el juicio, pero el partido no se ha acabado. Tenemos justamente lo que nos hemos buscado. Es más fácil recordar cuando a uno se le clavan todas las astillas y los palos de todos tus antepasados. Deshacer el techo de creado no nos impide olvidar. Hayamos para derramar por todos los lados, como campos de fútbol, como maíz inflado. Tonterías para llegar a fin de mes, conseguir el sobrepeso, corazón contento, ego armado, fuerza y rabia en otro atentado perpetrado. Ni pa' ti ni pa' mí, yo no miro pa' otro lado. Presidente, la cosa está chupada, no todo el mundo tiene alas. Manía ajustada, ponme una pegatinita y estaré localizada. ¿Cómo hacerlo bien sin hacer nada? Cuando cambia el viento, si tira otras balas. Sin odio el pensamiento, crece como hierba mala. Viola, censura, mi arma, controla mi pisada. En el suelo esperan esa clase de jugada. Huesos y carne sin nombran alfabetizadas. Por menos cortan cuello, ninguno es portada. Parece que aquí a nadie le gusta la jalea, jalea, jalea. Ama gastar presupuesto en armamento, pero sin pelea. Ella se lo estaba buscando, ella se